Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Expreso Farco, el programa semanal producido por las radios comunitarias de Argentina. Ojalá hayan pasado un muy buen día del trabajador el jueves pasado. Los saluda Ernesto Rega desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nosotros acá estamos, trabajando, para acercar a todo el país los testimonios de nuestro pueblo, pero por supuesto con el trabajo de todas las radios comunitarias argentinas. El recorrido de hoy tiene esas voces que reclaman justicia. Esas voces que en Santa Fe hace 5 años sufrieron lo que hoy se conoce como la inundación evitable de 2003, la masacre hídrica. Y también en el sur hay luchas. Desde allá nos llega la historia de una organización que logró cambiar la situación de vivienda de mucha gente en San Martín de los Andes, en esa ciudad en que el 35% de los habitantes no tiene una vivienda digna. Y si de luchas hablamos, hay una que cumplió 31 años, un ejemplo en Argentina y el mundo, la lucha de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué más decir? Estas son algunas de las historias de nuestro Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. Hace algunas semanas les contábamos que la coalición por una radiodifusión democrática se había reunido con la presidenta Cristina Fernández porque existe la posibilidad concreta de modificar la ley de radiodifusión. La actual ley de radio y televisión es de la dictadura militar y las modificaciones que tuvo en democracia solo beneficiaron a los multimedios, permitiendo la propiedad cruzada de medios, que una sola persona o un grupo pueda tener decenas de radios y canales de televisión. De esa manera se hacen dueños de la información que nos llega. Y la semana pasada, mientras hacíamos este expreso, se reunieron con el gobierno las entidades que nuclean a los dueños de medios comerciales. Para ser breves, desde la Asociación de Entidades Periodísticas, ADEPA, le pidieron a la presidenta que la radiodifusión sea regulada por el público y no por el Estado, que tiene que defender la libertad de expresión. Para las empresas, esto suele estar más vinculado a la libertad de empresa, a que el mercado regule y no el Estado. Por su parte, la Asociación de Teleradiodifusoras Privadas Argentinas, ATA, expresó su preocupación por la situación crítica del sector, eso dijeron. También dijeron que los canales de televisión a duras penas sobreviven, unos pocos en equilibrio y los más con déficit operativos. Y ni que hablar si pensamos en la necesidad de invertir en la renovación tecnológica o la digitalización que los tiempos imponen. Eso aseguraron desde ATA. Así se resistieron al ingreso de más canales que podrán aparecer con el cambio de tecnología. También los decanos de las universidades nacionales se reunieron esta semana con la presidenta Cristina Fernández para plantear su posición frente a una nueva ley de radiodifusión. Hubo representantes de casi 30 universidades del país. Pidieron que el contenido de la ley sea absolutamente incluyente y se pusieron a disposición para la redacción de este proyecto. Hugo Padovani, titular de la Red de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina. El concurso de nuestra red es poner a disposición del Poder Ejecutivo las capacidades que tiene la organización académica para participar activamente en la redacción de la nueva ley, teniendo en cuenta, más allá de la diversidad que nuestra organización incluye, las capacidades del conocimiento regional y la posibilidad de la federalización justamente del contenido de esa ley, que sea absolutamente incluyente y que permita la caracterización de todos los puntos de nuestro país en donde esté presente uno de los representantes de nuestra red. El diario Clarín publicó una nota esta semana informando sobre esa reunión, pero se le escapó una mentirita. Publican que la coalición por una radiodifusión democrática se conformó a instancias del gobierno nacional, por pedido del gobierno nacional. Esta multisectorial de organizaciones se formó en el año 2004 y no tiene nada que ver con el gobierno. Se formó para unir voces a favor de una nueva ley cuando no se hablaba de modificar la ley. Por eso, Clarín lo pone del lado del gobierno, porque claramente no le conviene que se esté discutiendo en estos momentos públicamente sobre la propiedad de los medios de comunicación. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Santa Fe, 29 de abril de 2003. Ocurrió la inundación evitable, la masacre hídrica. Fue la naturaleza, decían desde el gobierno. Pero en esa ciudad, rodeada de ríos, ¿no había obras previstas para evitar una inundación? El completo informe de Aldo Quirós, de la FM Chalet, con las voces y el reclamo de los inundados. El 29 de abril del año 2003, la ciudad de Santa Fe sufrió una de las mayores tragedias de su historia. Una tragedia que pudo ser evitada si los funcionarios políticos no dejaban una obra inconclusa como fue la defensa del cordón oeste. Esto originó que un tercio de la población, más de 130.000 personas, perdieran bajo las aguas del río Salado parte de su historia, elementos materiales y, lo más importante, su propia vida. El gobierno reconoció 23 muertes directas por la inundación. Los organismos de derechos humanos hablan de un número superior a 150 personas fallecidas durante y después por causas de la inundación. Hoy, a 5 años de aquel crimen hídrico, continúa el mismo reclamo por justicia, como lo hacen cada martes en su ronda por la plaza y cada 29 de mes las organizaciones de inundados. Las voces de los vecinos en su dolor y bronca expresan lo siguiente. Y yo perdí todo, mi trabajo, perdí todo, me enfermé, todo eso. Así que no sé cómo catalogarlo eso por el sentido de que estoy desprotegido de la justicia, de la ley y todo. Todos roban una gallina y van presos, estos robaron todo y no, ninguno va preso. ¿Dónde está? Nadie lo busca. Entonces uno se siente totalmente desprotegido de la ley. No hay otro sentimiento que ese, que haga la justicia finalmente, que haga algo. No, hay un sentimiento de desgano que se siente hace un montón de años por no tener la justicia que necesitamos, que te da como si no, más así, se pasa todo al carajo. Por un lado te decís, no, hay que hacer algo para que se haga la justicia, mientras que no tengamos justicia, es que creo que va a ser el sentimiento generalizado de todo el mundo. La Carpa Negra de la Dignidad es una de las organizaciones con más fuerza que permanece en esta lucha. María Claudia Albornoz, el día previo al 29 de abril de este año, daba cuenta de la vigilia. Esta vigilia que se va a plasmar esta noche cuando nos terminemos de reunir para cerrar lo que es el documento. Sí, estuvo en los organismos de derechos humanos, los actores civiles, vecinos de diferentes barrios. Hay varios vecinos que se pudieron acercar en esta mañana para acompañar. Algunos que acompañan la lucha, otros que la estamos luchando de frente, digamos, de cara a esta impunidad que nos sigue golpeando durante 5 años. Decimos, seguimos inundados de impunidad, en realidad, y por eso el reclamo más fuerte hoy es de justicia. La carpa se instala siempre los 29 de marzo. En la provincia de Santa Fe, no existe querellante, por lo cual Jorge Castro se constituyó en actor civil de la causa inundaciones. En este momento la causa está desdoblada, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una copia del juez de sentencia actual, que desgraciadamente no tiene los mejores antecedentes, y la otra causa está en la Corte Suprema de la provincia. Eso va a determinar que vayamos en queja a la Corte Suprema de la Nación o que la causa se retrotraiga el 19 de abril del 2006, en la cual Patrici emitió la opinión de que no encontraba pruebas suficientes para llamar a declaración a Carlos Alberto Reutemann, a Jorge Bay, a Mercier, a los dos gabinetes que nosotros pedíamos. Este 29 de abril del año 2008, los actos centrales fueron en la Plaza 25 de Mayo. Porque caminamos mirando hacia adelante, con un ojo y con el ojo hacia atrás, es que vemos a muchos de los que nos inundaron o tuvieron participación en las mismas, que hoy vuelven a ocupar antiguas o nuevas funciones en la administración pública nacional, provincial o municipal. ¿Cómo es posible que dentro del Estado se pueda hacer las cosas para la mierda y no tener sanción como funcionario público? Santa Fe no solo es la capital de la impunidad, sino también se puede transformar en el reino del revés. Si la justicia adicta a la protección de gobernadores solo se empecina en juzgar funcionarios de segunda línea o de cuarta, como Álvarez, Frati y Berli. Si las cámaras de diputados y senadores son encubridoras a la hora de crear comisiones investigadoras, porque el justicialismo en posición mafiosa protege sus propias espaldas, es hora que el Poder Ejecutivo disponga los pasos necesarios y despeje la paja de la soja. El gobernador Hermes Wiener estuvo presente en el acto. Hay situaciones que tienen que resolverla los jueces y hay situaciones que las podemos resolver nosotros. Todo aquello que signifique ayudar a la justicia para que actúe, lo vamos a hacer. Todo aquello que depende de nosotros, también lo vamos a hacer. Por eso, quiero decirles que tenemos tres noticias para darle a las comisiones, que queremos trabajarla en forma común para que en esa reunión podamos realmente compartir estas formas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con rescatar toda la información y toda la gente que tiene algo para decir, toda la memoria oral, para aportarle todos estos hechos a la justicia. 5 años. Ya han pasado 5 años. Sin embargo, la justicia en Santa Fe todavía no llega. Los pies en la espuma fría, o cruzar el río sin saber nadar, por puro placer, sin ninguna red. Queríamos pegarnos un buen baño. En Red, codo a codo, sueño con sueño, las radios comunitarias argentinas construyen Farco Satelital. Farco Satelital, una realidad. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Desde el sur, el trabajo de la AM800 Hualzugún y la historia que nos traen de una organización que le hace frente a la grave problemática de la falta de vivienda. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa. 4 años de lucha, 4 años de organización por el techo digno. Peleando por una casa. Hace unos días, una de las organizaciones más numerosas y persistentes de San Martín de los Andes cumplió 4 años de intensa organización. Nació en el medio del barro. Se trata de la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, que con el empeño y la organización de los vecinos y vecinas ha logrado que esta aldea de montaña sea diferente. es que esta ciudad turística, o como les gusta a algunos nombrarla, como aldea de montaña, más de 2.500 familias no tienen una vivienda digna. El número, tal vez, comparado con cualquier ciudad de Argentina, pasa a ser un número ínfimo, pero en este lugar es muy diferente. Representa el 35% de la población total de 30.000 habitantes. Lloraban madres y hermanos. En invierno, en plena temporada de esquí, una familia no duerme por las condiciones en que vive, por miedo a las inundaciones, a la nieve, al frío intenso, mientras que otros se alegran por los blancos copos que caen y serán el deleite de ricos y famosos en el centro de esquí Chapelco. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando. El trabajo es arduo y muchas veces lento para estos vecinos que, dejando horas de sus trabajos o del cuidado de su familia, se convirtieron en aquellos que discuten, refutan y proponen soluciones que el poder político no tiene o no quiere pensar. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Y como la organización es la forma, hasta el 1 de mayo, un feriado para algunos, pero el Día Internacional de los Trabajadores para muchos, los vecinos sin techo se reunieron, debatieron, propusieron, se organizaron. Al concluir esta asamblea, uno de los integrantes de la Comisión de los Sin Techo reflexionó. Porque esta asamblea no fue que fue hecha porque sí este día, sino que es un homenaje a todos los laburantes, a todos los trabajadores que han caído, como tenemos acá el caso de Carlos Fuentealba y miles de casos más, como los mártires de Chicago y todo eso. Esto es también una parte de un homenaje, donde los laburantes, los trabajadores, nos reunimos para organizar nuestro porvenir. Y esto se replica, se multiplica en varias localidades de la provincia que claman por un techo digno, y es que así esta situación no da para más. Es que, por ejemplo, la aventura electoral de Sovich consistió, entre otras actividades, llevar adelante un asalto a mano armada sobre los recursos para sueldos, vivienda, salud, educación y justicia, con el agravante de que el hecho terminó con el asesinato de un trabajador de la educación. Esta rapiña hoy se traduce en la falta de 40.000 viviendas en toda la provincia de Neuquén, situación que ha afectado de diferentes maneras a los sectores más humildes, quienes han pagado con la vida de sus hijos al vivir en verdaderas rancherías modernas de cartón plástico y tablitas. Tomas, usurpaciones, recuperaciones, loteos sociales, barriadas y otras maneras de encuadrar la hipocresía de desligarse de la planificación, inversión y demás políticas públicas. Y la intríngulis social. Como para ilustrar esta situación de injusticia, en la que los responsables, los funcionarios, los que deberían dar respuestas concretas, se hacen pasar como víctimas. Esta semana en Neuquén Capital, el Movimiento por el Techo Digno y la cooperativa de 120 viviendas, que nuclean a los vecinos que padecen la falta de un techo digno, realizaron una manifestación frente a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, en Neuquén Capital, a cargo del ex intendente de la capital neuquina por el Movimiento Popular Neuquino, Herminio Balda. El colmo fueron las explicaciones del funcionario, que expresó, luego de permanecer más de 11 horas escondido dentro del edificio y no dar la cara a los vecinos, y que saliera solo cuando integrantes del MPN lo fueron a rescatar, dijo: "No voy a tener más diálogo, porque me han ofendido, me trataron de ladrón". Pero uno de los referentes de las organizaciones sin techo de Neuquén Capital, Jorge Salas, explicó lo que vivieron los vecinos. Más de lo mismo, más de eso y más de todo lo demás, ¿no? No se puede uno manifestar porque van a empezar a intervenir, como fue lo que pasó en Plaza Bienco, ¿no? Con los maestros. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Y estos ejemplos en esta provincia se multiplican. provincia en la que un gobernador mandó escarmentar a maestros y terminó asesinando a uno. Provincia en la que los recursos se encuentran en la tierra, los bosques, hasta en el agua, que es una de las que más dinero debe recibir por los hidrocarburos. Por eso no es menor que una organización del pueblo perdure, persista y repercuta en los ejemplos, diciéndonos a todos que sí se puede, como dice la canción, que es emblema de esta organización. Dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared por hilada, crece desde el pie, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. De todos y todas. Y en este programa recordamos aquel 30 de abril de 1977, en que ellas empezaron con sus rondas. Un ejemplo de lucha y resistencia que no necesita presentación. Mensaje que transmitimos las madres, que le ganamos a los verdugos, que el enemigo no hay quien lo defienda, por más que no esté en la cárcel, no hay quien lo defienda, ni sus madres, ni sus esposas, ni sus hijos, al contrario, sus hijos se avergüenzan. Salgo a caminar solito, llego hasta la plaza, es de noche y hace frío. Yo creo que tenemos que tener siempre la claridad de pensar de que todavía falta mucho. Este país fue destruido, además de por un terrorismo Estado siniestro, también por políticos que fueron vendiendo, entregando, rematando patrimonio, soberanía, independencia, y bueno, y esto hay que reconstruirlo entre todos. Y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Cuánta gente que hay? ¡Qué lindo! Se me acerca una abuelita y me ofrece un cafecito. Muchas gracias. Pañuelos van. Vuelta y vuelta a la vida, yo con ellos me voy a volar. Un solo andar en busca de justicia, que la duda no cambia la verdad. Cuando no podía salir nadie a la calle durante la dictadura militar, salimos las madres. Yo creo que las madres, además tenemos que cuidarnos mucho de que destruyan este movimiento que fue hecho con dolor, pero con la hermosura de la hermandad. Y que nadie destruya y que nadie haga hilachas de nuestros pañuelos. De todo corazón lo digo, ¿no? Que no tengamos que llegar al 24 de marzo con esas disputas que nos hacen perder tiempo y hacer mala sangre. Te va a llegar, milico. Verdugo que suelto estás. Si no hay cárcel, no hay olvido. El escracho de tu juicio. Un grito sopló en mi voz. Resisto. Las madres soldadas no están resistiendo. Pero miro estos pañuelos, ¿no? Miro estos pañuelos y miro desde mi cabeza y digo, ahí están. Y ellos van a ser tres más que nos están multiplicados por miles, por 30.000 que nos están acompañando acá. Y vamos a seguir marchando contra la contaminación ambiental que tenemos, contra el abuso que tienen con nuestros niños, por trabajo, por a los padres, para que los chicos vayan a estudiar a la escuela, no a comer. Yeah.